I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. Bien, vamos a continuar. Antes de eso, quiero saludar a Washington Quesada, mi hermano. Está en esta oportunidad aquí y me va a colaborar con ciertos datos, especialmente con las letras de las canciones de los temas que vamos a ir escuchando en este especial para Bob Dylan. ¿Qué tal, Washington? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un orgullo poder estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura y, claro, saludar a la gente que escuche este programa. Bien, vamos a ir avanzando con datos de la biografía de Bob Dylan, algo de su vida y lo más importante, la referencia de las letras de sus canciones que vamos a ir escuchando. Cuando tenía 6 años, la familia se mudó a la ciudad americana de Hibbing. Desde su más tierna infancia mostró una gran apreciación por la parte artística. Le gustaba escribir todo tipo de poemas y también aprendió a tocar piano y guitarra. A continuación vamos a escuchar la canción Frivolin' Bob Dylan. ¿Qué nos puedes aportar acerca de la letra de este tema? Un poco la idea de Bob Dylan, especialmente en los primeros, en la primera etapa, que como se le conoce la acústica, era bastante la idea que llevaba o que alimentaba lo que eran los movimientos sociales de esa época, los movimientos civiles de los afroamericanos y, claro, los movimientos en general políticos de liberación y de búsqueda de otra forma de vida. Eso es un poco el tema que se trata de esto, ¿no? Es el Bob Dylan libremente o libre. Sí, quiero hacer una corrección, ¿no? Justamente Daniel me colaboraba que... O sea, del álbum Frivolin' Bob Dylan vamos a escuchar Master of the World. Okay, eso sí, claro, también me... Master of the World es un poco... Se ha convertido hasta cierto punto desde la caída de las Torres Gemelas en el 2001, se ha convertido un poco como una canción más visionaria de lo que ya fue en los años 60, en esta idea de que, claro, aquellos que compran las armas... que venden las armas, las venden a aquellos que les ayudan a seguir produciendo o vendiendo más armas, ¿no? Y eso es lo que pasó desde el 2001, más o menos, la expansión en nombre de lo que sería la lucha contra el terrorismo, la destrucción y la creación de más, la destrucción de culturas, la destrucción de formas de vida y la producción de más armas y más guerras. Entonces Bob Dylan hace eso, y simplemente les llama por su nombre, maestros de guerra, a quienes producen las guerras, ¿no? Ajá. Escuchemos Master of the War. Come your masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls, here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You must say that I'm young, you must say I'm unlearned, but there's one thing I know, I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon. I watch while you're lowered down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead. Bien, continuamos en Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura. Bob Dylan ha tenido hasta el momento de su vida artística, su vida musical, varias etapas. Pero creo que las que más sobresalen son la etapa acústica y la etapa eléctrica. Incluso tuvo algunos inconvenientes en sus primeras presentaciones eléctricas. ¿Qué nos puedes aportar acerca de eso, Washington? ¿Qué opinas sobre ese tema? Bueno, la verdad es que sí, él no solo, como decía, ha tenido muchas etapas, tal vez las que más se han dejado notar son las dos, pero tuvo también una etapa bien religiosa, así bien conservadora, y después, claro, regresaría un poco más a una etapa más intelectual, y después una etapa de reflexión, que sería casi la última. Pero sí, él iniciaría, como dije hace un rato, con una cuestión bien política. Y luego se ve, si uno sigue un poco la musicografía que tiene este genio de la música y las letras, si llega un punto en donde te das cuenta de que realmente necesita hacerse eléctrico y que suene más duro su música, pero a la vez las letras cambian. No solamente es la música que cambió, la parte eléctrica de él es bastante abstracta, tiene unas imágenes muy, muy ricas. Y claro, como Lo has diseñado el programa, luego entraremos a la parte eléctrica y pasará a la parte de lo político, a lo más personal y a lo más surrealista, tal vez, ¿no? Claro, también. Ajá. Bien, bueno, avanzamos hasta 1964, donde publica el álbum Another Side of Bob Dylan. De este escuchemos

espacio para que los jóvenes vayan mostrando lo que tienen que traer. Entonces él lo está diciendo eso simplemente, ¿no? El tiempo estaba cambiando, los hombres estaban dejando el pelo largo, estaban vistiéndose de formas diferentes, con flores, estaban en los años 60, estoy hablando, ¿no? Y una sociedad tan conservadora como todavía es la de los Estados Unidos, eso le dolía, ¿no? Entonces Bob Dylan les hizo una canción especial a eso. Pero igual, todavía continúa, seguirá esta canción, como casi todas las canciones de él, servirán para dar himnos a las nuevas generaciones, ¿no? Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. But the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Continuamos. Esto es Identidades de Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Dylan es el poeta más grande del rock, incluso para aquellos críticos que le consideran un personaje de museo de cera o un destello extinguido. Y en parte tienen razón. El Dylan avejentado en los últimos años tiene poco que ver con el joven flacuncho que llegó a Nueva York en la década de los 60. Vamos a escuchar a continuación algo en vivo del concierto grabado en 1966 en Londres. Este concierto es muy importante dentro de la trayectoria de la música de Bob Dylan, ya que aquí se produjo una de las facetas del ir de lo acústico a lo eléctrico, Washington. ¿Qué opinas acerca de lo que sucedió en este concierto? Bueno, él ya lo había hecho, ¿no? Y eso es como él lo ha hecho muchas veces, y creo que por eso decía hace un rato que es bien difícil para mucha gente es difícil entenderle a Dylan. Leer algunos de los ensayos escritos sobre él es fantástico, porque es como, es un universo que a veces es adorable y otras veces es odiable a sí mismo. Y creo que en el 65 él hizo en uno de los conciertos del Festival, Folk, exacto, ¿no? Gracias, uh-huh. Sí, el Festival de Folk. Y ahí hizo, de pronto en la noche se decidió que quería ponerle música electrónica o eléctrica, electrificar su música, y lo hizo en la noche anterior y el siguiente día se presentó. Y después de eso, él extendió eso con el tour de los 1966, y en este concierto que es en el Carnegie Hall en Europa, ya hace un set de acústico y el eléctrico, y creo que es muy interesante, porque creo que vas a tocar algunas canciones de esto y se va a notar el por qué era necesario el cambio, hacer la música más fuerte por el tipo de música que estaba proponiendo, y también se va a ver la reacción de la gente. La canción que vas a tocar es Simplemente una mujer, es una canción sencillísima, un poema sencillísimo pero increíblemente hermoso, dedicado a nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she sees finally that she's like all the rest. With her fog, her amphetamine, and her pearls, she takes just like a woman. Yes, she does. She makes love like a woman. Yes, she does. And then she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. From the first, and I was dying of thirst, so I came in here. I knew a long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just don't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again and are introduced by friends, I was hungry and it was your world. You're fake just like a woman. Yes, you do, you make love like a woman. Yes, you do, and then you ache just like a woman. But you break just like a little girl. De Bob Dylan viene dada, por ejemplo, por la novedad que constituyó su modo de escribir los textos de las canciones, textos que podrían ser definidos como verdadera poesía, sobre todo si se comparan con el nivel medio de la producción rockera. Escuchemos algo más de este concierto. Vamos a escuchar Mr. Tambourine Man. ¿Qué nos aportas acerca de esta canción, Washington? Y sabes que he oído, la canción parece sencillísima, ¿no? Pero he oído muchas cosas diferentes. Incluso en una película que no me acuerdo ahorita, se habla de que él está hablando de la persona que provee sustancias alucinógenas. Uh-huh. Exacto. En todo caso, como decía hace un rato, para muchos él era una persona que buscaba mucha atención o era un gran poeta, no importa, al final sus palabras crearon imágenes que son riquísimas, que pueden ser consideradas de un mensaje sencillo o un mensaje muy complejo, todo depende de quién está leyendo, ¿no? Es una canción, es así. Escuchemos la canción. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning I come following you. Oh, I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet, I have no one to meet, on the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song to me. I'm not sleepy and there isn't a place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song to me. In the jingle jangle morning I come following. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to stick.

continuamos con este pequeño especial de la música de Bob Dylan. Ahora vamos a entrar ya en la parte eléctrica de su carrera. Y antes quiero mencionarles que las fuentes de inspiración de la poética de Dylan son muchas y frecuentemente opuestas, desde los poetas simbolistas franceses del 800 al Talking Blues de su primer maestro Goody Guthrie. Ya entrando en la parte eléctrica, vamos a 1965, que es cuando graba su primer disco eléctrico Bob Dylan en Washington. Mm-hmm. Sabes que me acuerdo muchísimo, yo caminaba en mis tiempos mozos con el grupo Huasipungo, uh-huh. Un grupo de esos que ojalá la gente que me está oyendo se acuerde y los que no oigan también. Pero era un grupo de aquí que hacía música riquísima. Y ahí estaba ya no me acuerdo el nombre de ese, pero el apellido era Robalino. Se me fue Patricio, gracias, Patricio Robalino, sí. Patricio el Pato, pero el hermano que tocaba el bajo eléctrico. Él era peleó durísimo para que en meterle al bajo eléctrico en la música andina en el grupo, uh-huh. Y es porque él decía que era necesario. No es una cuestión de simplemente venir y querer decir bueno, hay que hacerlo, no, sino el músico, el artista busca esas posibilidades y las necesidades, hay que evolución también evolución, sería en este también, caso claro, claro. El de Dylan y con las canciones que vamos a oír, yo te digo, he oído versiones acústicas pero nunca se comparan con las versiones eléctricas, ¿no? Entonces. ¿Y escuchamos a continuación Highway? Vamos a escucharle Highway 61 Revisited, que es una de las símbolos de lo que es las autopistas allá en los Estados Unidos. Esta es la autopista que te lleva de Nueva York a California. God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, buster. Next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, all on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Now the fifth daughter on the 12th night told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here, step into the light. He said, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. Now the frozen gambler, he was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I've never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun Están escuchando Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura. La voz es otra peculiaridad de Dylan. El haber logrado cimas poéticas tan altas con su voz nasal, sufrida, rasgada, a veces llorosa, confirma la grandeza de este personaje dentro de la música. A continuación, ¿qué vamos a escuchar del disco de 1966, no? Ajá. Blonde on Blonde es el disco y la canción es Leper Skin Bill Box Hat. Y esta es una canción que me pareció loquísima cuando supe que era de Bob Dylan, porque igual yo también estaba, como se dice, acostumbrado a oírle en acústico, y seguro que probablemente fue una de las primeras canciones que oí en donde él realmente está completamente eléctrico y donde está haciendo, yo creí que era de los Rolling Stones, te prometo. Tal vez no sonaba como Mick Jagger, pero el sonido es así medio funky y es una canción hermosa. Entonces, para ustedes, Leper Skin Pillbox. Bien, estamos llegando prácticamente a la parte final del programa, de este último programa de 2016. Teníamos preparado tres temas más, pero lastimosamente el tiempo nos quedó corto. Queremos desearles lo mejor para el próximo año. No celebren mucho, cuídense y nos veremos el próximo miércoles. Vamos a terminar este especial dedicado a Bob Dylan y vamos a hacerlo escuchando Like a Rolling Stone, Washington. Sí, y vamos a escuchar un poco lo que significó para el público amante de la música acústica escucharle a él haciendo algo como eléctrico y casi rock, es Like a Rolling Stone. Entonces, sí, vamos a ir, ahí también se va una palabra en inglés que creo que no va a importar. Sí, no. Pero escuchen, diviértanse lo que puedan, no hagan daño a nadie y ojalá podamos vernos otra vez. Ok, muchas gracias, nos vemos el miércoles. Yeah. Thank you.